Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. HSBC anunció durante la conferencia de servicios financieros Cibos en Ginebra, Suiza, que ha construido una capacidad global para permitir a los inversionistas institucionales como fondos de pensiones, administradores de activos y aseguradoras participar en el financiamiento del comercio exterior. Como parte de una inversión de 10 millones de dólares en personas y sistemas, HSBC abrió sus oficinas en Nueva York para, en conjunto con Londres y Singapur, facilitar el acceso a inversionistas que buscan activos de bajo riesgo, como los de comercio exterior, mismos que tradicionalmente se negocian entre bancos y pueden estructurarse por clientes o por grupo de clientes. Los especialistas de HSBC en comercio exterior y factoraje en las tres sedes serán los encargados de ofrecer estos activos de comercio exterior, que son préstamos dirigidos a la exportación e importación en cualquier parte del mundo en donde opera el grupo financiero. África y América es benéfico para nuestros clientes, para los inversionistas y para HSBC, afirmó Surat Sengupta, director global de distribución de activos de comercio exterior. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.